Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Como de costumbre, les doy la bienvenida. Yo soy Sócer Z y este es el episodio 98 de Poco Común. Y pues, después de haber hablado un poco de páginas, aplicaciones y demás cosas en línea, pues vamos a ver de una, a hablar de una cosa que igual y es en línea como mucho es lo que hablo, pero en este caso no necesariamente, ya que pues volveré al tema de anime. Y pues es en este episodio, pues hablaré sobre como casi casi es costumbre, de las series de anime que están transmitiéndose en esta temporada. Pero en este caso hablaré de forma inversa. Nuevamente les hablaba sobre o la mayoría de las series, o sobre las series de las que recomiendo más ver. En este caso voy a hablar de las series que advierto que eviten en lo posible ver, o que tienen cierta advertencia o restricciones de reservas sobre si las recomiendo ver o no. Y pues ya con esto, pues empecemos. Pues en esta casa, para guiarme, voy a ir viendo pues el listado de series que aparece en MyAnimeList. Así que de ahí voy a ir tomando en ese orden en que me vayan apareciendo las series de las que voy a destacar. Y pues empecemos con una que ha estado promocionando muchísimo Crunchyroll: Kamino Tō o la Tower of God, la Torre de Dios. Una serie que en general no es mala, pero es muy mediocre. ¿Por qué? Porque es una serie que claramente se nota que no fue hecha en Japón, que no fue hecha por un estudio japonés de animación. Entonces la animación se ve un tanto diferente, la forma de interactuar, la narrativa de la serie también demuestra que el material original en que está basada no es manga, es una creación no, de otro lado ajeno a lo que nuevamente estamos acostumbrados de los creadores japoneses. Y en este caso se nota que esta serie trata mucho de imitar y de utilizar mucho de los clichés, de las fórmulas de las series de anime, de las series de manga, de acción, de aventura y un poco de las series shonen. Y la narrativa en que va la serie es bastante predecible por lo mismo, porque como aplica las fórmulas bastante conocidas de cómo se desarrolla una serie de estos tipos de géneros, pues es muy predecible. Y una de las peor, mayores desventajas de esta serie es que los personajes son muy lineales, son muy planos, son... Sí, conoces cómo son y cómo van a reaccionar. Y de ahí en adelante, esos personajes no se salen de su línea de cómo son, qué tipo de personajes son. No evolucionan los personajes. Los personajes son los mismos a lo largo de toda la serie, sin importar lo que vaya pasando. Entonces, eso es algo que tiende a ser demasiado plano, demasiado predecible, demasiado... Además, esta serie como que intenta demasiado también, así sigamos con el uso del demasiado, intenta demasiado tratar de ser un anime o imitar cómo es un anime. O sea, como que trata mucho de hacerte ver o hacerte creer que lo veas como otro anime, como otra creación de Japón, cuando claramente te das cuenta por muchas cosas sutiles a lo mejor, o que sí que son, que por debajo tú las percibes, que no son propias de un anime, sino que todo esto está visto desde la perspectiva que ve el anime como alguien externo, como alguien que no conoce el anime desde dentro, que no conoce por qué se narran como se narran las cosas, por qué se dibujan como se dibujan las cosas, por qué se cuentan las historias de cierta forma, en cierto ritmo, con cierta narrativa, por qué los personajes son como se desarrollan en las series de anime. Sino que nada más están como que imitando las fórmulas sin conocer el trasfondo de por qué las series de anime son creadas como son. Entonces, la verdad es que es una serie que se siente bastante hueca. A final de cuentas, esta de Kaminoto o La Torre de Dios, Tower of God. Así que, solo si quieres ver pues acción y algo de aventura, sin preocuparte mucho el trasfondo de esta, pues está bien. No es mala, pero la verdad te fastidia si estás buscando algo más, algo que pues que sea más emocionante. A ver, y pues la siguiente serie de la que voy a advertirles, veamos. Uy, uy, uy, espérenme, disculpen la pausa, el silencio, porque estoy topándome con varias series que la verdad sí son buenas y que no deberían dejar de ver. Aquí está otra, que, ¡ah, no manchen! ¡Qué decepción y qué shock fue para mí el ver el paso de lo que era la ilustración promocional original a lo que ya es la animación en sí? Me refiero a la serie de Tamayomi. Tamayomi, una serie donde cuenta la historia de unas chicas que, pues, típica, entran como recién ingresadas a una preparatoria y todas son, por alguna u otra cosa, terminan interesándose en el béisbol y pues reúnen suficientes personas para volver a crear el club de béisbol que estaba desintegrado cuando ellas recién ingresan. Esta serie, ay, primero pues medio le da chance porque dices, a lo mejor empieza lento, a lo mejor falta que desarrollen los personajes en el primer episodio. La verdad, los personajes son demasiado genéricos, demasiado sin chiste. No ves mucho la emoción de una serie de deportes al principio. Y simplemente quieres ver, bueno, cómo se va a desarrollar, cómo te desempeñan los personajes, cuál es la dinámica del grupo y todo eso. Y pues bueno, le das chance, pero también el primer episodio de repente como que empiezas a ver que algo raro hay con la animación, así como que no te checa. Y como que sí, de repente hay medio escenas donde sí ves un poco de ese diseño de personajes que se veía en la imagen promocional, donde se veía a todas las chicas desde el bullpen, viendo hacia el campo. Que es la imagen que más hemos visto de Tamayomi. Si ya hacen una búsqueda en internet, es la primerita imagen que les va a saltar. Y algo que obviamente resalta en esa imagen es el diseño físico de los personajes, que pues sus cuerpos están bastante atléticos y sobre todo resaltan el tono muscular que está muy marcado de las piernas de todas las chicas. Y tú te quedas, ah, chillones, como que es este raro. Pues bien, ya para el segundo episodio, tercer episodio, ves que prácticamente no hay dinámica de personajes. Los personajes son demasiado genéricos, demasiado planos, y todos nada más están encasillados en cierto rol y en ciertos atributos. porque incluso ya ven que en una serie de deportes, por lo regular esperas que al menos los protagonistas vayan evolucionando en sus habilidades físicas, que desarrollen nuevas, no sé, nuevas fortalezas, nuevas habilidades que le den poco a poco más ventaja y hagan fortalecer al equipo. Pero no, aquí de entrada ya te enseñan cuál es la habilidad de cada una de las personajes y eso va a ser lo único que van a saber hacer todos los personajes. Como ejemplo está la protagonista, la pitcher, Yomi, que pues su gracia, prácticamente esa es su gracia, es lanzar una especie de bola tipo tirabuzón, tipo curva, que se clava o se va hacia abajo en el último momento del trayecto, así de una forma muy repentina y que saca de onda pues a los bateadores. Y pues a lo largo de todos los episodios vamos a ver que una y otra y otra y otra y otra y otra vez va a estar haciendo ese lanzamiento y siempre le va a estar resultando, o casi siempre le va a estar resultando. Y tú te quedas, ¿qué? ¿Y esa es toda tu gracia? No va a haber de repente alguien que le mueva el tapete y que le diga, ah, esto ya no me sirve, tengo que aprender a hacer algo más. No. Se ve que en eso se queda el desarrollo de este personaje. Y este es un ejemplo de cómo los demás personajes están igualmente encasillados y así van a ser a lo largo de la serie. No van a tener ninguna gracia. Y en sí, no van a tener ningún drama o dinámica interna los personajes como para que te preocupes, te intereses por ellos y quieras pues sí, o sea, animarlas, esperar que ellas ganen, que ellas se esfuercen, no, sino que simplemente, ah, chido. Y bueno, eso es nada más por la narrativa y por la historia. Ahora, por la animación, ya desde el tercer episodio se va a la basura esta serie. Porque errores de animación bien feos. De repente ves, por ejemplo, hay una escena donde un personaje que está a la distancia, de repente lo alejan y lo acercan y lo presentan fuera de foco, así como pixeleado. Y tú te quedas así todo borroso. Y te quedas, no manches, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se ve ese personaje así? Luego de repente las proporciones de los cuerpos de los personajes no checan, de repente algunas las encogen, o sea, encogen la imagen del personaje, de repente no se mueven de forma natural, pero lo que más así te causa shock es cómo ves que ves. Como ya los cuerpos de los. Ya cuando dibujan bien a los. O ya de cuerpo completo a los personajes, a las chicas. Les ponen un cuerpo como, no sé, como de. Como si hicieran todas pesas y tuvieran 18 años. Y les ponen cara de niñas, de preadolescentes, casi casi. Entonces, no checa eso. O sea, está todo. Es un ves bien raro, bien fuera de toda proporción natural y de toda imagen estética y natural. Ese diseño de personajes con unos cuerpezotes y unas caritas. Entonces te quedas, ¿qué onda con eso? Y de repente la animación o el dibujo de los personajes y de los escenarios no es detallado y luego se ven así como casi un boceto nada más y tú te quedas, ¿qué rayos? ¿Qué pasa con ese con la animación? Y así, y bueno, ese solo es uno de los tantos detalles. Otro detalle en esta serie tan desastrosa de Tamayomi es que en el tercer episodio pues es su primer partido y tú dices, ah, bueno, pues van a tener como pausas dramáticas. De repente van a pausar en algún inning o en alguna jugada donde pase algo importante, y acá, y en la típica pausa dramática donde los personajes así como que se detienen a pensar y toda la acción ocurre en cámara lenta, ocurre, no sé, o sea, ya saben cómo sucede que con muchas series de deportes, que de repente como que el tiempo se alarga o se detiene para que veas pues el drama interno y los pensamientos internos de los personajes, y tú esperarías que algo así manejaran y que no contaran todo el largo del partido. Pero no, aquí al parecer en primera como que no tienen sentido de la narrativa y de tomarse sus tiempos y hacer sus cortes, sino que aquí en primera te saca de onda que casi casi te van contando todo el partido de corrido y en cámara rápida, o sea, como que ah, pas pas pas, out, out, out, y ya, terminó la primera entrada, órale, siguiente entrada, y out, out, out, out, y así, pum, pum, pum. Y, o sea, vas viendo jugada a jugada rápidamente cómo pasa todo, y de repente, ah, por ejemplo, aparece primero la pitcher sustituto del equipo rival, y pum, pum, pum, empieza a jugando muy bien y sacando a todos sus contrincantes, y de repente llega la mayor bateadora y pum, home run, pum, y ya se ve cuando hace la carrera y pum, y ya, luego luego entra la otra jugadora y cuentan otra cosa, y así como que no te dan pausa para disfrutar o procesar lo que está pasando a lo largo del partido, y, o sea, todo eso pasa comprimido en un solo episodio. Tú te quedas, oigan, siquiera déjenme disfrutar lo que vi, no nada más allí todo lo cuentan en cámara rápida y así tan tan, y ya, y tú te quedas, ¿qué demonios pasa ahí? ¿Quién dejó que la historia fuera contada de manera tan desastrosa que no deja que haya cierta compenetración con los personajes, que haya cierto desarrollo dramático, que haya cierta también conexión con el equipo rival, porque se ve que obviamente este equipo rival pues van a volverlo a enfrentar en el futuro y va a haber como una rivalidad ya más a largo plazo? Entonces, ni siquiera dejan que se desarrolle todas estas interacciones sociales y dramáticas que pues le dan más emoción a ver una serie deportiva. O sea, está completamente rota la forma en que está hecha esta serie. Entonces, eviten por completo Tamayomi, la verdad. Muy gran decepción. Siguiente serie. Esta no es una mala serie. Tiene muy buena animación, buen desarrollo de personajes. Tiene todo muy bastante bien hecho. Si acaso lo que le falta a la mejor es un poco explicar mejor la introducción de la historia de por qué pasa lo que pasa al principio de la serie, pero bueno, les digo cuál serie es: Bungo to Alchemist Shinpan no Haguruma. Esta serie es una serie bastante curiosa donde una especie de hechicero o místico, espíritu o entidad, deidad o algo así, invoca a los autores de los diferentes libros clásicos de la literatura japonesa para que rescaten sus propias obras literarias, ya que al parecer hay ciertas criaturas como de la oscuridad o algo así, malévolas, que devoran los libros, y una vez que los devoran se pierden de la existencia de la humanidad y la gente no más recuerda. Y muchas veces eso pasa con obras que pues a lo mejor la gente deja de leer, que la gente ha perdido el interés con el tiempo de rescatarlas. Entonces, pues creo que es un poco el pretexto de esta serie el atraer a gente a pues a volver a leer muchos libros. Y pues también meten ahí como que de una forma más atractiva, más visual, a muchos de los autores de literatura clásica japonesa, pues que los como que los reencarnan o los vuelven a la vida precisamente para que se metan en los libros, en las historias de sus libros y representen algún personaje dentro de esas historias de sus libros que ellos bastante bien conocen y pues se enfrenten a los al ente maligno que está alterando la historia para que puedan devorar ese libro, esa historia, e incluso llegan a manipular al propio autor del libro para que interprete pues el papel de algún personaje, pero que retuerce toda la historia para que se autodestruya la propia historia. Entonces, pues ahí se ayudan entre diferentes autores, metiéndose en las diferentes historias para rescatar al libro y rescatarse entre sí a los autores. La serie, como dije, no es mala, pero ¿cuál es el problema que tengo? Esta serie está muy basada en el conocimiento y en la familiaridad que tengas con la literatura japonesa, por lo que no te explican quién es X o Y o Z autor, qué libro escribieron. A lo mejor sí te lo mencionan, qué libro escribieron, pero como que ya te asumen que tú ya sabes de qué tratan muchas veces los libros, y si te llegan a explicar la historia de los libros, te dan como un resumen así bien, bien flash de cuál es la trama de la historia y ya, y pum, y ya tú tienes que estar familiarizado con los autores, con los libros, con las historias. Y la verdad es que si no estás muy compenetrado y muy familiarizado con todo este rollo de la literatura japonesa, la verdad es que te vas a sentir muy desconectado con esta serie. La verdad es que es una serie que solo recomiendo si más o menos tienes suficiente interés en la literatura japonesa y si estás también familiarizado con las obras clásicas de literatura japonesa, porque no esperes ver aquí obras más recientes de literatura japonesa. Está basado más en autores de principios del siglo XX. Entonces, pues la verdad es que ese es el problema con esta serie, que para los que no somos japoneses es difícil que conectemos con esta serie, con esta historia y con lo que pasa pues en todo esto. Entonces, pues ahí está la advertencia. Siguiente serie: Gal Tokoryu o Gal y Dinosaur and Dinosaur o la chica o la Gal y el dinosaurio o Gal y Dino, que es el título abreviado que manejan. Esta serie está bastante rara porque en sí se basa en sketches, así pequeñas secuencias donde vemos la vida cotidiana de una chica que es la típica gal, como retratan las gal en Japón, que son esas chicas pues que son un tanto superficiales, que les interesa mucho la moda, su apariencia y son un tanto cabeza huecas, son un tanto bobas. O sea, ese estereotipo de chica es el que presentan en esta serie. Y como ella, pues por alguna circunstancia rara, se encuentra con un dinosaurio un tanto raro, un tanto caricaturesco en la calle, y termina pues adoptándolo y viviendo junto con ella en su departamento. Y pues simplemente son sucesos de la vida diaria de la convivencia de esta chica con este dinosaurio. Y pues al principio dices, bueno, pues a lo mejor es entretenida, es divertida y a lo mejor es chistosa. La bronca es que es un tanto lenta muchas de las historias y la comedia es demasiado japonesa, la verdad. Tienes que estar muy metido, tienes que estar demasiado familiarizado, demasiado disfrutar los programas de comedia japoneses para que realmente te guste esta serie, para que realmente le encuentres la gracia. Porque la verdad es que te vas a quedar así como que, ah, chido. Ajá, qué divertido. Y ah, qué curioso dinosaurio. O sea, un poco ver la chica ahí, la gal, viendo su vida cotidiana. Y pues un poco lo curioso de convivir con un dinosaurio caricaturesco. Que lo acompaña en sus diferentes actividades a lo largo del día. Y pues nada más un poco de ver el dinosaurio cómo descubre muchas cosas del mundo y cómo la chica pues va aprendiendo qué onda con este dinosaurio. Y bueno, esto es así lo más mejorcito de un episodio, que se divide en pequeños segmentos donde pasan diferentes cosas en un episodio. De repente te pasan algún otro segmento donde el dinosaurio hace una realiza una acción repetitiva por cierto tiempo, hasta te ponen un cronómetro abajo de cómo ves cuánto va a durar esa secuencia. Y pues tú tal vez ves al dinosaurio ahí sentado, no sé, esperando a que quede lista su sopa instantánea, por ejemplo. Y eso es todo. Y tú te quedas. Y todas sus reacciones y cómo se desespera porque todavía no está su sopa y todo eso. O cómo se pone a hacer otras cosas. Pero tú te quedas, ¿qué? ¿Y eso es todo? O sea, como que te quedas, uy, qué divertido ver a un dinosaurio esperando cómo se termina de preparar su sopa instantánea. Luego, peor aún, otras secuencias más adelante meten ya secuencias ya no, que no son de animación, sino ya secuencias live action donde actores, una botarga del dinosaurio, interactúa con personas reales. Los primeros dos episodios creo que fueron, interactúa con un señor ya de, pues ya grande, ya como un cincuentón o algo así. Y ves al tipo ahí en su rutina diaria y cómo se levanta, cómo desayuna, cómo se prepara para ir al trabajo y todo eso. Y cómo ahí se despide el dinosaurio ahí, acá también interactuando con él. Y te quedas, ¿eh? ¿Por qué me interesaría ver a un tipo ya mayor, un señor mayor, interactuando con una botarga de dinosaurio, viéndolos desayunar, viéndolos, no sé, arreglándose para salir a trabajar o cosas así? Tú te quedas, ¿cuál es la gracia de eso? Y así hay muchas secuencias en esta, en cada episodio de esta serie, que te quedas, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Cuál es la gracia de estar viendo cosas demasiado rutinarias a lo largo de cada episodio? Sí, está el dinosaurio ese, pero la verdad es que el dinosaurio también así mucho que haga, mucho, nada más hace fiestas y medio brincotea y medio hace sus caritas ahí de emoción o de enojado, de cosas así, pero nada más. O sea, y tú dices, ¿y cuál es la gracia? O sea, realmente es una serie demasiado monótona, demasiado japonesa, que de veras necesitas ver, tener como que la sensibilidad, el cierto gusto por, no sé, ese tipo de sketches que tienen los japoneses, por eso, porque sé que a los japoneses les causa gracia, les causa curiosidad ver ese tipo de cosas, pero uno como audiencia occidental te quedas, ¿qué rayos estoy haciendo viendo esto? O sea, como que tú lo ves como una pérdida de tiempo cada episodio que ves de esa serie. Por lo tanto, cuidado con esta serie Gal and Dino o Gal Tokoryu. Kyoryu, digo, para que, pues solo si realmente quieren ver cosas, pues no sé, sacadas de onda japonesas, pues órale, aviéntense esa serie, pero la verdad no la recomiendo a la audiencia en general. Otra serie, pasemos a la siguiente serie, es Kitsutsuki Tantei Dokoro. Es algo así como que detectives. De hecho, en Crunchyroll está. Es. Sí. Detectives. ¿Qué era? ¿Cómo le pusieron? Carpinteros o de pájaro carpintero. Algo así. O sea, es un título bastante raro. Y así es como se traduce: Los Detectives del Pájaro Carpintero. Y la historia se desarrolla a principios del siglo XX en Japón, cuando recién se está dando la modernización de Japón. Y los principales protagonistas es un escritor, un autor de poesía y un profesor de escuela, que pues al principio de la historia se conocen. Y pues el profesor de la escuela, muy buena gente, pues ve que este poeta tiene problemas para pagar su vivienda y ya varios pagos retrasados. Entonces, pues para ayudarlo le ofrece pues que vivan juntos y él paga la renta. Y pues le va pagando cuanto pueda este poeta. Pero la verdad es que el problema con esta serie es la dinámica de estos personajes, que es una dinámica que la verdad, si te gusta el humor un tanto ácido, un tanto negro, a lo mejor te va a gustar esta serie, porque la dinámica de estos dos personajes es bastante, pues bastante ácida, donde la verdad te ríes o te tiene que causar gracia o te tiene que causar curiosidad la desgracia que pasa uno por culpa del otro. O sea, y sobre todo el maestro de escuela por culpa del poeta, porque el poeta pues es el típico escritor, pues alma libre y un tanto desobligado, irresponsable, un tipo que sí, que a lo mejor es buen autor, buen poeta, pero que la verdad su desarrollo como personaje adulto deja mucho de desear. Es un personaje que la verdad te fastidia, te enoja, porque es un desobligado y siempre él es de maestro de escuela. Tiene que ser el que vaya atrás de él arreglando todas las broncas que el otro tiene. Y lo peor es que por ahí del segundo episodio, bueno, y en cada episodio va resolviendo casos detectivescos donde asesinan a alguien o algo así. Y pues entre ellos dos, sobre todo este poeta, es el que siempre termina deduciendo cuál es el culpable, por qué se dio el crimen y todo eso. Y bueno, a lo mejor ese es el lado interesante de la historia, pero la bronca es que siempre este profesor es el patiño prácticamente de este poeta, y este poeta siempre se sale con la suya, siempre nunca le pasa nada, y el otro siempre va sufriendo todos los tropelías y todos los pues descuidos de este otro que le importa un carajo las consecuencias de lo que dice y de lo que hace. Si bien sí, a lo mejor muy en el fondo sí está preocupado y sí cuida del maestro del profesor. Disculpen porque mi micrófono, no sé, tiene una tendencia a siempre bajarse de su lugar, entonces de repente ya me escucho bien bajito. y siempre lo tengo que volver a acomodar. ¡Ay, qué fastidio! Un verdadero fastidio estar haciendo esto y que ustedes de repente escuchen mi voz muy cerca o muy fuerte. Pero bueno, decía de esta serie que pues en mi caso particular, a mi gusto, el protagonista, el poeta, es un personaje bastante odioso, del que la verdad es el tipo de personaje que yo más bien me gustaría odiar y que le fuera mal en la historia, que en algún momento recibía su merecido, pero se ve que por los episodios que vi, este es de los personajes que siempre se va a salir con la suya y la gente a su alrededor o lo va a ayudar o le lo va a sacar de broncas y él nunca va a tomar responsabilidad de las broncas en las que se mete. Entonces, es lo que más odié de esta serie. De hecho, en el segundo episodio arrestan al profesor porque lo terminan inculpando en el crimen que sucede en el burdel al que él lo obliga el poeta a ir al profesor. Primero, lo obliga a ir según como cuates para que, ay, tienes que conocer a una chica, tienes que tener tu experiencia sexual y todo eso, o sea, ese tipo de amigos, pero que de repente te embarcan y luego te dejan ahí morir solo y se burlan o cosas así, o sea, detesto ese tipo de personajes y tal vez porque me siento identificado con el profesor, que pues una persona bien intencionada que busca ayudar a los demás, termina siendo pues el chivo expiatorio y el patiño de los demás, porque lo toman como un tonto cuando simplemente es bien intencionado. Y entonces, pues sí, terminé odiando a este personaje y a los demás alrededor, porque también como que le dan cuerda al propio poeta. Y dentro de la serie y hay personajes que la verdad son como que nada más un chiste, nada más aparecen nada más para decir alguna tontería. Entonces, la verdad es una serie que no pienso seguir viendo porque precisamente los personajes me resultaron odiosos, sobre todo el que estuve mencionando a lo largo de todo ese episodio. Y pues sí, principalmente estas son las series que advierto de que pues tomen sus reservas si las van a ver, porque no son, la verdad no son muy recomendables. Pues ya nada más, si acaso mencionar rápidamente qué series o los títulos nada más de qué series recomiendo de esta temporada. Vayamos otra vez revisando la lista. Asatir Mirai no Mukashi Manashi, es una serie más que nada tipo infantil, o sea, recomendable para verla en familia, para verla con los hijos, con los niños de la familia, porque es un poco al estilo de War Masterpiece Theater, donde en cada episodio te cuentan un cuento, una historia, una fábula. Pero lo curioso de esta serie es que, bueno, en primera está basado en Medio Oriente, en Arabia Saudita. Los protagonistas de la serie son unos niños, bueno, una familia de saudí árabes en el futuro. Pero su abuela, pues es la típica abuela sabia, que se sabe muchas historias, historias al parecer clásicas de la literatura o del ideario del conocimiento árabe saudí. Y pues cuentan muchas historias, muchas fábulas, pues de esa cultura. La verdad, las historias están divertidas, están interesantes y pues es recomendable como serie para verla con los niños. Otra serie que recomiendo es A ver, espérenme. Está un poco curiosa la de Hokkabo Teibo Yutishi. Es un club de escolar de chicas, un club de pesca de preparatoria de puras chicas, donde pues en cada episodio vamos a ver cómo pues van a pescar diferentes cosas, vas a aprender un poco de pesca y un poco pues ese slice of life ahí bastante pues tranquilizante y divertido de este tipo de series. Siguiente es Listeners. Listeners es una serie de acción y aventura donde los protagonistas viven en un mundo donde hay unas personas especiales llamados players que se conectan a un aparato tipo un amplificador de algún instrumento de esos que cargan como un cajoncito con su asa para cuando van a tocar o con una guitarra o algo así. A la hora de conectarse a su cuerpo, ese especie de amplificador, se transforma en un mecha y pues pelean un tipo de criaturas oscuras que pues le causan destrozos y desesperación a la gente. Lo curioso de esta serie es que está muy basada en la cultura en todo el ambiente musical y tiene un montón de referencias a cantantes, a músicos, a música en general, música universalmente conocida. Entonces, cada episodio va a tener el nombre a lo mejor de alguna canción o de algún artista o de algún álbum. Va a haber personajes que estén inspirados en algún artista, en algún cantante. Por ejemplo, en el último episodio, la persona a la que encuentran se ve que está completamente basado en Prince. Y así vemos diferentes personajes y diferentes referencias sobre la música. La serie tiene muy buenas secuencias de acción. Es un tanto fantasiosa porque pues no se explica mucho por qué pasan las cosas, pero o sea, sí hay cierto ideario y cierta explicación de todo, pero al final de cuentas es muy fantasioso. Y el diseño del personaje es muy diferente, muy característico de esta serie, pero muy, muy atractivo. Las chicas las dibujan muy sexys, por cierto. Otra serie que también recomiendo es Nami Yo Kitekure, Nami Yo Kitekure, que es Wave Listen to Me, o algo así se lo traducen, o es el título en inglés. Es una historia tipo seinen, o sea, más realista, más estilo, pues más una historia para adultos. De hecho, todos los personajes son puro adulto, no es una serie para adolescentes, donde una mujer que trabaja en un restaurante, pues en una borrachera se conoce a un productor de radio, y le empieza a contar toda su tragedia amorosa, su última decepción amorosa que vive, y el canijo productor de radio pues graba toda esta conversación de esa borrachera y pues después decide transmitirlo por radio. Y pues resulta que esta grabación es todo un hitazo, tienen un montón de llamadas de mucha gente queriendo volver a escuchar algo así y todo eso. Y pues la chica aparte tiene broncas pues en su trabajo, termina quedando desempleada y pues de alguna manera termina siendo guiada a aceptar la oferta que luego le ofrece este productor de radio para hacer su propio programa de radio nocturno. Y pues más que nada lo que le llama la atención de esta protagonista y que es su cualidad principal es que tiene una habilidad de hablar muy rápido, muy dinámicamente contarte o comentarte de muchas cosas y pensar a 1000 por hora lo que está diciendo y conectar todo lo que va diciendo. Entonces, tiene un ritmo de diálogo, de plática, que es tan dinámico que pues el productor este de radio ve ese potencial para que tenga esta aficionada prácticamente su propio programa de radio. Entonces, pues termina esta mujer involucrada en la radio y pues vamos viendo este desarrollo de cómo van las cosas. Más aparte, pues vemos el desarrollo y la dinámica de estos personajes, cada uno que vamos conociendo, esta chica, este productor de radio y todas las personas, perdón, que ellos conocen, cómo reaccionan, qué les dicen y todo eso. O sea, está bastante interesante la historia. Es algo diferente y curioso. Ya, bueno, ya he mencionado y he recomendado encarecidamente la serie el ascenso de la ratona de biblioteca, que lleva en la segunda temporada. Esa es buenísima, no dejen de verla. Si acaso mencionar una que fue todo una revelación para mí, porque yo esperé que sea otra de esas series isekai bien genéricas, y resulta que ha sido más interesante de lo que yo creía. Es este Otome Game no Hametsu Flash Shikanai Akuyaku Reion ni Tensei Shitemimata, que Crunchyroll lo pone como My Next Life as a Villainess or Roots Lead to Doom. Bueno, esta es una serie donde una chica se queda dormida frente a su computadora. Es una típica otaku que le encanta jugar Girl Games, como le llaman ahí en Japón, a estas novelas visuales. Y una donde pues la protagonista entra a una academia de magia y pues conoce a diferentes pretendientes. Y pues la trama de este juego es pues obviamente terminar con alguno o saliendo con alguno de los pretendientes. Pero la bronca aquí es que ella, cuando después de dormirse, reencarna dentro del juego, dentro del mundo del juego, pero no como una protagonista, sino como la principal villana de la historia. Y lo peor es que, pues como sabe que la villana de la historia siempre termina mal, pues toda esta historia trata sobre la protagonista, pues dejar de ser o alejarse lo más posible de ser una villana y prevenir pues que se encadenen todos los acontecimientos que lleven a su perdición de esta villana, de ella como personaje. Entonces, y más porque en algunas de las desenlaces dentro del juego de esa villana termina siendo o asesinada o desterrada. Entonces, pues obviamente hace todo lo posible para evitar ser la villana de la historia. Una historia que pues es cómica, es divertida, es bastante interesante pues ver cómo una chica que originalmente podía ser villana termina pues cambiando el rumbo de una historia predeterminada. Está bastante chistosa y curiosa esta serie. Y creo que pues nada más, porque las otras series igual están buenas, pero como que todavía les falta desarrollarse para que realmente me terminen de convencer. Un buen drama que pueden ver es Yesterday Wo Utate o Sing for Me Yesterday, o sea, Cántame Yesterday. un drama entre dos adultos y dos chicos de preparatoria. La chica de preparatoria está enamorada del chico adulto, el otro chico de preparatoria está enamorado de la otra chica adulta, pero también hay un triángulo amoroso, ya que estos dos adultos están también, pues, en un pasado romántico medio tormentoso entre ellos. Kakushigoto, si acaso hacer la mención, es una comedia bastante curiosa de un autor de manga de comedia un tanto ecchi, que debido a que pues no quiere pues manchar su reputación y su imagen ante su hija pequeña, pues oculta por todos los medios posibles su trabajo como mangaka ante su hija. Entonces, pues son todos estos enredos por ocultar su ocupación. Y si acaso, mención curiosa, mención honorífica, Arte, así se llama esa serie, Arte, y es el nombre de la protagonista, de una chica en Italia, en la Italia del Renacimiento, que pues está fascinada y clavada con vivir de ser un artista en una época y en un mundo donde todavía pues el mundo era muy machista, muy dominado por los hombres, y pues donde era escandaloso que una mujer se dedicara a crear arte. Entonces, pues ella, con tal de vivir de su pasión que es el arte, pues busca por todos los medios un instructor, un jefe, no, ¿cómo le llamaban? Aquellos líder o mentores que había para los jóvenes artistas, que normalmente los viejos y ya artistas de renombre siempre tomaban a algún aprendiz para que fuera desarrollándose. Pero normalmente todo esto era estrictamente entre puros hombres, y pues esta chica pues busca por todos los medios entrar a este medio dominado por los hombres, pues para dedicarse a lo que más la apasiona. Entonces, pues es una historia curiosa donde vemos pues cómo se rompen estos roles de género. Y pues también como un poco de autodescubrimiento de la protagonista, porque pues toda su vida estando clavada en el arte, pues no ha tenido un desarrollo como tal, como una chica normal. Entonces, pues no se ha dado la oportunidad de sociabilizar, y pues no ha tenido tanto contacto con la gente. Entonces, pues va sabiendo, conociendo cómo interactúa la gente dentro de su propio pueblo, y también, pues, siendo hija de aristócratas, y también, pues, se autodescubre, pues, siendo ya un adolescente, y pues, como pues, ya empieza a sentir cierta atracción, obviamente, por el sexo opuesto. Serie curiosa, esta de Arte. Y pues, ya, estas son mis recomendaciones, así como mis advertencias de las series que no vean. Así que pues ya sabrán ustedes si las toman. Espero que hayan disfrutado este episodio, y ya con esto voy cerrando el episodio 98 de Poco Común. Yo soy SocerZ, agradezco que me hayan escuchado, agradezco que estén descargando los demás episodios, sobre todo también agradezco sus comentarios y sus likes en los podcasts anteriores. Muchas gracias por compartir. También les recuerdo que pues más o menos estamos tratando ahí de sacar pues nuevos episodios de la podcastería. También les recuerdo que este episodio es parte de la podcastería, este podcast Poco Común, y también parte de la comunidad de Encode, que tenemos nuestra página de Facebook para que vean todos los podcasts que estamos publicando en esta comunidad. Y pues nada más agradecerle a Marcells, a Gold21, ¿quién más? Teo Puente, Juan Juan José y Jorge Adrián Cruz por sus likes en el último podcast. Espero que les haya agradado. Y pues también a Juan José por sus recomendaciones, por sus comentarios, perdón, en cada podcast. Y pues sí, gracias por descargarme y por compartir este podcast. Espero que verlos en el siguiente episodio. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Cheers.